canción se la queremos dedicar a todas esas mujeres que sufren por amor. Esto se llama ¿Para qué me buscas? Y la voz de Emiliano Miranda. ¿Para qué me buscas? Si tienes otro amor. Dices a todo el mundo que eres muy feliz con tu nueva ilusión. Me pregunto, ¿para qué me buscas? ¿No será que te falta valor para decirme extrañas? Y nadie puede como yo, soy en tu cama. Sé que te falta valor para decirme que me quieres, que me adoras y que me extrañas. Y nadie puede como yo, soy en tu cama. El amor y tú me lo haces a mí. Lo presentamos, uno de los grandes, con ustedes Ale Mendoza. ¿Para qué me buscas? Si tienes otro amor. Me dices a todo el mundo que eres muy feliz con tu nueva ilusión. Me pregunto, ¿para qué me buscas? Extrañas, que nadie puede como yo, soy en tu cama. Sé que te falta valor para decirme que me quieres, que me adoras y que me extrañas, que nadie puede como yo.